Mauri, bueno, fue la suerte de los penales, fue para San Ignacio. Sí, no, suerte no es, la verdad que patearon bien, el arquero de ellos la jugó bien, así que bueno, qué va a ser, creo que pasaron bien. ¿El partido? ¿Qué opinás de lo que fueron los 70 minutos? Y el partido más o menos se dio como nosotros pensábamos, sabíamos que íbamos a tener poca y que teníamos que teníamos que aprovecharla, la aprovechamos, pero bueno, no aguantamos mucho la metida que nos pegaron ellos y bueno, mala suerte en la jugada esa que nos empatan, pero bueno, creo que dentro de todo está bien que pasen ellos, así que los felicito a los muchachos. Bueno, de todas maneras, un gran partido, ¿no? La verdad que fue de afuera, se vio la verdad muy entretenido. Quizá ustedes, por cómo se vio el partido, lo sufrieron un poco más. Sí, de adentro se vive nervioso, pero supongo que son esos partidos que para la gente que está mirando afuera lo disfruta, así que emocionante como esta distancia de los partidos de esta distancia de la liga. Bueno, y ahí en los penales no te tocó por ahí poder adivinar alguno. Sí, adivinar sí, pero me costó llegar, así que bueno, patearon bien los muchachos, la verdad que los felicito. Gracias por el tiempo. No, a ustedes.